aquí son multifacéticos. Están también para presentarnos uno de sus CDs, que son parte del material discográfico que lo han ido cosechando con el transcurso del tiempo, con esa dedicación grande que ellos tienen. Así que nos vamos a preparar para recibir entonces en breve a Raíces Negras, porque enseguida quiero contarles algo sobre la Amazonía, esas leyendas que las tienen escondidas y que ahora la vamos a publicar, a una de ellas que lleva por título El Sapo Cuartmán. Les había mencionado que esta leyenda pertenece a la cultura shuar y habla de una variedad grande de sapos o de ranas que habitan en los árboles del bosque tropical, la que si es objeto o provocación de burla se transforma en tigre y se lo come al agresor. Esta historia cuenta que un cazador shuar salió a una de sus faenas al bosque y, pese a las advertencias que le había hecho su mujer, al escuchar un peculiar sonido de este sapo, algo así como cuartam, cuartam, no vaciló en imitarlo de manera repetida y burlona. De pronto, y sin darle tiempo a nada, el joven cazador se vio atacado desde el propio árbol de donde provenía el sonido de la rana por un enorme jaguar llamado tigre, el cual lo destrozó y se comió parte de él. Al percatarse la mujer del cazador de lo sucedido, acudió al árbol en el que habitaba este batracio y, al encontrar los restos de su esposo, decidió vengarse del animal, para lo cual acumuló, tumbó al árbol, y al caer murió el sapo, que para entonces tenía un enorme mevetiente. La mujer lo abrió y encontró en su interior los demás restos de su marido. Y aunque no lo pudo devolver a la vida, creyó al menos vengarse de este animalito, ese sapo cuartam, que se transforma en tigre a partir de esta historia. Por esa desobediencia, por eso esos detalles que a veces no nos gusta escuchar, pero ahí tiene. Qué hermoso lo que podemos escuchar nosotros por acá, un sonidito especial de Raíces Negras, porque ya están aquí en los estudios de la radio. Con esto les vamos a motivar, con este sonido, con esta historia, a que todos, pues el día de hoy, en la tarde, en la noche, pues mejoremos nuestra autoestima, nos motivemos a desarrollar, como siempre, la tarea propuesta con ánimo, con entusiasmo. Y si ya lo hizo, pensar que viene un día que hay que ponerle también la misma magia y la misma energía. Con un abrazo gigante, hoy me acompaña en controles Diego Salazar. Nos vamos de inmediato a escuchar más música para ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya vamos a descubrir qué instrumento es el que nos acompañó durante la lectura de este instrumento. Ahí lo tienen ustedes. ¡Qué hermoso! Bueno, ya los detalles los vamos a tener enseguida, porque vamos con otro tema musical. Este es un sanjuanito que les hemos preparado para ustedes, Lunita de Amor. Y al inicio del programa escuchamos la canción El Plebeyo junto al ensamble armónico. Entonces nos vamos con Luna de Amor. guitarras, requintos, solito voy por la... voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, precisamente en este encuentro de artistas, y hoy tengo el agrado de saludar y dar la más cordial bienvenida a los integrantes del grupo Raíces Negras, que se han dado cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con nosotros sobre los nuevos géneros, estas nuevas oportunidades que nos brindan los ecuatorianos y ecuatorianas de realizar fusiones, así como también la creación de otros ritmos, gracias también al descubrir que se tiene mientras van desarrollando cada una de sus actividades. Así que quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Alamiro Bolaños. Él nació en el Valle del Chota, provincia del Carchi, un 21 de agosto de 1977. Es hijo del señor Milton Bolaños y de la señora Israelita Sangucho. Quizá muchos de ustedes se preguntarán, el Valle del Chota, pero dijo provincia del Carchi. Sí, efectivamente, la zona donde él vive pertenece a la provincia del Carchi, que ya le vamos a ir contando cómo fue su infancia, cómo fue su niñez y precisamente vinculado a la música. También está con nosotros Sherman Congo, y es otro de nuestros invitados que vive en el Valle del Chota, provincia de Imbabura, y precisamente es la tierra donde lo vio crecer, no, nacer y crecer. Nació un 22 de diciembre de 1973. Es hijo del señor Rubén Congo y de la señora Margarita Méndez. Y también le acompaña a su hermano Rubén Congo, que seguramente ustedes ya lo deben estar identificando en este momento. Aquellos que siguen a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, él tiene un programa aquí en los estudios de la radio, y también le vamos a preguntar cómo va, cómo le ha ido pues durante esta larga temporada que viene desarrollando este programa. Rubén Congo nació el 13 de febrero de 1970 y, como ya les habíamos mencionado, es hermano de Sherman, hijo de Rubén Congo y de Margarita Méndez, quien está aquí para compartir con nosotros Raíces Negras, conocer de algunos instrumentos, las visiones que ellos tienen respecto de estos instrumentos. Así que, bienvenidos, gracias por estar aquí, y voy a empezar en este momento con Sherman. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes a toda la radio audiencia de Radio Casa de la Cultura. Por acá tenemos a Rubén, bienvenido, su hermano. Ok, gracias, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, proyectando, difundiendo lo que es nuestra música y nuestro nuevo género musical que enriquece nuestro acervo cultural del Valle del Chota, la bombachera. Y por acá está nuestro invitado también, Alamiro Bolaños. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de este gran encuentro musical. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de poder compartir con nuestra radio audiencia un poquito acerca de nuestra cultura, de lo que hacemos con el grupo Raíces Negras. Bueno, y Raíces Negras hoy vino acompañado de algo del género bombachera. A ver, Rubén, si es que podemos ampliar antes de irnos a escuchar acá música en vivo, ¿qué es el género bombachera? Bueno, bombachera, para que todos los quienes nos están escuchando tengan idea y no se confundan con lo que es la bomba del Chota. La bombachera es una brocha con memoria. Es la poesía viva que expresa su arte a través de varias manifestaciones. Por ejemplo, el instrumento, el género musical, la artesanía, el traje. Lo que nosotros estamos haciendo con la bombachera, tratamos de conectar lo que la bomba del chota actualmente está desconectada. ¿En qué se diferencian, Rubén? Bueno, la bombachera es parecida a la mama, así como los seres humanos somos parecidos a papá o a mamá. La bombachera es parecida a la bomba del chota, pero tiene los materiales que le marcan la diferencia. Es de material reciclado, sus parches se afina por separado. También tenemos bombacheras de chulla cuero. Y lo que estamos haciendo es concientizar. Estamos metidos, Grupo Raíces Negras, en lo que es nuestra mama naturaleza. Tú nos dijiste uno de los instrumentos que nos acerca a la madre naturaleza. ¿Y de quién se trata? La bombachera. ¿Cuál es? Bueno, la tiene escondida como la Marta Julia. Rubén, ahora les ha mostrado a aquellos amigos que están en el Facebook. De pronto ahí pueden ver, es un tambor, ¿verdad? Un tambor especial, este tambor que dice bombanchero. Ahí está. ¿De qué está construido este instrumento? Bueno, de material reciclado, cuero de chivos. Los aros también son material reciclado que se los encuentra en la calle. Y lo más importante de este instrumento es que nos da mucho gusto a nosotros, como Raíces Negras, haber construido algo nuevo dentro de nuestra cultura afrochoteña. Porque más de 460 años de historia, pero la bomba ha estado ahí solita. Y ahora la poesía le hizo parir a la bomba del chota, y desde la profundidad de su vientre nos da este hermoso hijo, que es la bombachera. ¿Esto tiene relación con la madre tierra, con el vientre de una madre? Claro. Sí, porque hace rato ya presentamos la obra Fiesta de la Bomba, donde una mujer paría la bomba. Entonces nosotros estábamos preparando esa mente de la gente que miró ese evento, y ahora estamos también preparando el evento desde el vientre de la bomba del chota, que posiblemente va a ser aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Rubén, ¿desde dónde nace todo este trabajo que tú nos acabas de mencionar? ¿Hay de pronto historias que hacen que se pueda revivir estos encuentros? Bueno, hay una manifestación que ha estado escondida. Entonces, todo lo que nosotros estamos construyendo o reconstruyendo es desde la poesía. Porque la primera manifestación que nuestros ancestros trajeron y nadie la pudo sacar de su ser fue la expresión oral. Si nuestros ancestros llegaban al Ecuador sin memoria, absolutamente no teníamos bomba del chota, etcétera. Y a hoy, desde la poesía, se vuelve a ensamblar este instrumento bombachera. Ahora, antes de irnos a escuchar música, porque por acá vinieron con guitarra, vinieron con... Bongo. Bombachera. Con bambachera y bombachera. ¿Algo más? No. Y vamos a tener aquí música en vivo. Así que, ¿hay alguna poesía corta que quieras decirle en este momento? ¿Alguien tiene una poesía? ¿Sí? ¿Quiere? Sí. Vamos a... África, tú me pariste aquí. En medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. Vestigio lleno de color y ritmo. Y con la bomba del chota y la bombachera su hija, los seres humanos y la naturaleza, hacemos el amor. Con esto nos vamos a irnos con música. Amiro, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de un temita que se lleva como título Bomba, se llama, de autoría de poeta de la bomba del chota. Rubén Congo es el autor de esta canción que hoy la vamos a ver interpretada con Raíces Negras aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y se suma alguien más, Rubén, a ver si nos puedes contar quién más se suma hoy a nuestro programa. Bueno, Marcelo Bolaños es hermano de Alamiro. Estamos tratando de ir armando un poquito el grupo. No va a sonar como estar completos, pero sin embargo, Es el corazón el que está aquí en vivo para deleitarles a todos y cada uno de ustedes. Pero veo algo que tienes en las manos, a ver, cuéntame. ¿Qué es eso? ¿Huesos? Bueno, estos son huesos, es los nuevos instrumentos que estamos inventando, creando, o sea, recuperando. No queremos que se bote, que se acumule basura, porque eso tapa los poros de nuestro planeta y eso le complica respirar. Entonces nosotros queremos que se unan a este emprendimiento cultural, porque la bombachera es una manera nueva de enseñar a hacer cultura. Y ojo, que el arte cultural es el que va a forestar la naturaleza. Dale una tocadita, es un hueso. Lo que ustedes están escuchando ahí, amigos, amigas, es un hueso que le está dando ritmo acá a Rubén. Y nos vamos a ir. Un saludo cordial para Milton Bautista. Un abrazo. Y a Agustín Yumikinga también, que se unen a nuestro programa. Y nos vamos entonces con música. No, como que no estoy seguro que nos puede salir música. Oiga, si el swing lo lleve la sangre. Yo me quedo sorprendida ahora con lo que escucho. Qué amor, qué pasión le pueden poner acá. Grupo Raíces Negras a la música. Bueno, en este caso ellos nos hablan de ese género bombachera, que lo han venido creando, esa autoría de Rubén Congo, que lo tenemos por acá, a este tema musical. Bueno, y ahora vamos rápidamente a conocer qué instrumentos nomás ustedes utilizan en este género musical, porque me dicen que por acá. A ver, Alamiro, empiezo con usted. ¿Qué nomás utilizamos en Raíces Negras? Bueno, como nuestro patrón cultural actualmente, la bombachera, el bongó, el güiro, el bajo, bajo eléctrico, la guitarra, el requinto, bueno, y tenemos también el tiple, dependiendo del tipo de música que hagamos, porque nosotros nos caracterizamos por hacer también lo que es el son cubano, y eso lo hacemos con el tiple, con el teclado. Alamir, ¿usted hace, toca la guitarra y qué es otro instrumento? ¿O solo se bate con la guitarra? La guitarra, el tiple, el ¿y qué teclado. Es el tiple? Es un instrumento colombiano que tiene un sonido bastante fino, bastante agudo, de 12 cuerdas. ¿Aprendiste a hacer música al oído? Sí. Bueno, algo, soy autodidacta, sí me... ¿Te defiendes solo? Sí, un poquito de... Sí, he tenido la oportunidad de asistir a pequeños talleres. Bueno, la música la llevan en el corazón y desde ahí sale, ¿ah? Por acá, ¿qué tiene usted por ahí? El... Bongó. El bongó. A ver, ahí viene el bongó. ¿Qué particularidad tiene este instrumento? Bueno, este es un instrumento Sherman. Más bien cubano. El que normalmente se hace en la música son, el son cubano. Se llama bongó. ¿Hace cuánto tiempo tocas este instrumento, Sherman? Son muchos años. Te encanta. La verdad no me acuerdo. Yo toco bongó, toco también la bombachera, generalmente. Y en esta ocasión estoy con el bongó. Ya, ¿qué particularidad? Me parece que es la que le da el ritmo a la bombachera, tal vez. Normalmente la que marca el ritmo es la bombachera. Ah, el bombachera. Esto más le pone un poquito más de sabor. Ya, y por acá que tengo, a ver si me ayudas con el micrófono, por favor, para... ¿cómo era tu nombre? Ya me olvidé. Marcelo Bolaños. Marcelo. Marcelo, me dijiste que eras hermano de Alamiro. A ver, así. ¿Tú llevas en tu mano qué? El güiro. Dale sonido. Este es un instrumento que le da ritmo, sabor a la bomba. Le pone la sandunga, el toque ahí. ¿Siempre has estado en Raíces Negras o estuviste en otra agrupación? No, siempre he estado en Raíces Negras. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo están conformando este grupo ya para que...? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Dos, tres? Como 18 años. ¡Uy, 18 años! Yo pensé que era nuevo, ¿ah? Y por acá tenemos a Rubén. Tú nos mostrabas un instrumento que tiene mucho que ver. Acá tenemos la bombachera, que ellos le llaman, que es una especie de bombo, que es la que marca el ritmo a este tipo de música. Pero también ya les habíamos explicado que trajo consigo los huesos, no sé, es un fémur aparentemente. Cachaza, ¿sí? Cachaza le llamamos a esta clave nosotros. Cachaza. Sí, a esta naturaleza ya. Viva. Por acá nosotros diríamos que es un guasá. Es un guasá que lo vemos a menudo en la música de la costa ecuatoriana, que ustedes lo acabaron de escuchar en este momentito. Pero tú nos decías que ustedes le han dado otro nombre, como es naturaleza viva. ¿Por qué? Porque se asemeja a varios sonidos de la naturaleza, como el agua, el sonido de los grillos, etcétera. Entonces lo que nosotros vamos encontrando en la calle, nosotros le vamos dando vida, porque nosotros queremos forestar desde la mente de cada ser humano, también forestar el corazón y mediante el arte forestar nuestro planeta Tierra en general. Y es así como ustedes lo hacen, con música. Con música, y eso, en eso estamos trabajando. Esta canción que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con la bombachera, como que orientas hacia allá. Claro, porque bomba se llama, parte de ahí la obra de teatro, desde el vientre de la bomba del chota, desde donde viene este instrumento bombachera. Bueno, ¿y qué tal? Estamos listos para irnos con más música, música en vivo. Vamos a hacer música en vivo. Sé que por acá hay un CD de los jóvenes con creaciones propias también, algunos covers que ellos han hecho. Hay música también de Alamiro Bolaños, como Regalar Amor, Tus Mentiras. Que vemos por acá, Seguridad en Quito. Hay música también de Santiago Sangucho. Y también de nuestro amigo Rubén Congo. Y sin duda por acá ya mismo han de salir las canciones tanto de Alamiro, sí, ya están, de Sherman también. Es posible que ya muy pronto hayan las canciones, ¿verdad? Próximamente, así es. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? Con un saludo para Luis Ortiz, para Marisol Armijos, mi querida tía, un abrazo grande para usted. que la naturaleza ahora nos resuena en nuestros oídos en la costa ecuatoriana, pero acá les vamos a acompañar también con música, que es la que nos alegra el corazón. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, el temita que vamos a interpretar a continuación se lleva como título Valle del Chota. Es un tema dedicado para nuestra gente del Valle del Chota. Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota. Mi tierra fecunda, caliente y de olor a hierba. Mi tierra fecunda, caliente y de olor a hierba. En tus siembras aprendí a cultivar la vida. En tu río aprendí a enfrentar los retos. Mi tierra querida, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota. Porque me alimentaste con tus ricos productos, con cultura y con arte, me llenaste de orgullo. Porque me alimentaste con tus ricos productos, con cultura y con arte, me llenaste de orgullo. Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota, Valle del Chota. Junto al grupo Raíces Negras en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una propuesta de un género que ellos lo denominan bombachera, en el que, bueno, hemos podido conocer algunos de los instrumentos que son parte de esta agrupación. Y Alamiro, sé que tú eres el vocalista del grupo, te acompaña también Sherman, pero quería ver si es que nos puedes compartir cuáles son los proyectos de Raíces Negras. Claro, con mucho gusto. Bueno, actualmente nos encontramos dando una gira promocionando este último material denominado Naturaleza Viva 2017. Esta gira es un recorrido que lo hacemos por diferentes comunidades del Valle de Chota y también por zonas de aquí de la capital de Quito. Después tenemos unos ciertos eventos que que estamos desarrollando, como ya lo comentó mi compañero Rubén Congo. En el mes de junio tenemos este proyecto pendiente, y después se nos viene lo que es el Día de la Bomba, el Día Nacional de la Bomba, que también... ¿Qué es? ¿Cuándo? Este es en septiembre, el 25 de septiembre, que ya es el segundo año que lo vamos a realizar. ¿Y ya tienen idea con qué van a celebrarlo, más de la música? Bueno, actualmente estamos en conversación con los grupos involucrados de los ejecutantes de la bomba, y después de unos dos meses les daremos más detalles del evento. Perfecto, aquí estarán para que nos comenten en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero leer algo que nos escribe Camilo Gómez. Dice: señora, gracias por compartir esta bella música, como es la bomba de mi bella provincia de Imbabura. Me recuerda mucho mi adolescencia en pueblos como Chalhuayacu, Estación Carchi, Guayupe, a ver, veamos porque es largo, Guayupe, que más me pone tablas, Lita, gracias. Gracias a estos jóvenes que nos hacen disfrutar de esta música. Gracias a usted también, mi estimado amigo, por escribirnos. Gracias a Rafaela Guevara, que también está con nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos avanzando por acá. Vemos algunos objetos que tú nos has traído. A ver si los puedes describir un poquito, Rubén. Bueno, el semblante de cada artesanía es una bombachera, mejor dicho, una mujerona en la figura de un instrumento bombachera. Entonces representa la tradición de nuestro baile, que es el baile de la botella, y también la tulpa donde cocían nuestros alimentos. ¿Tulpa? Sí, la tulpa, y esta es una caja de tomate que nuestras mujeres van a vender a los mercados. Ah, perfecto. Para mayor descripción para nuestros amigos oyentes, es como que el bombo está en la parte de la cabeza de esta mujer, lleva una botella y al frente tiene el fuego. En otro de los objetos de estas artesanías que sirven para colgar llaves, para cualquier cosa que usted decida, por acá vemos a la bomba, al bombo. A la bombanchera, como ellos le conocen, obviamente vestida con un traje que vendría a ser el vientre de una mujer, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Uh-huh. Ajá. Y la leña. Sí, leña, la carga de leña. La carga de leña, que también se lleva, y al frente, acá al otro lado. La jara de frutas que viene cosechando del huerto. ¿Los ovos, tal vez? Aguacate, guayaba, ajá, etcétera. Más el ovo es en ambuquí. ¿Cómo ha estado la aceptación, por ejemplo, de estas artesanías? Bueno, la gente va de a poco adquiriendo la artesanía y haciendo conciencia, porque nosotros lo que queremos es hacer algo diferente que marque la diferencia de otros grupos con lo que nosotros estamos emprendiendo. Este es un emprendimiento diferente, el cual queremos generar el debido respeto desde la bombachera a la bomba del chota, porque la bomba del chota viene siendo manipulada, explotada, y eso trae las consecuencias que puede perderse o morirse. Por eso nosotros hemos creado con nuestras propias manos, desde la poesía, este nuevo género musical, desde el patrón bombachera. Raíces Negras, de lo que hemos podido ver, ustedes no solamente se quedan con artesanías, en hacer música, sino que también tienen su agrupación de danza. Teatro y danza. Baile simbólico que hacemos. Ah, ¿y cómo les va en la danza, por ejemplo? Bueno, nosotros, como te digo, tratamos de mostrar algo nuevo en el escenario. Tratar de sembrar esa semilla nueva en la mente de la poca tierra fértil que nos queda, que es la nueva generación. Porque si nosotros no sembramos este emprendimiento en la nueva generación, nuestra identidad cultural se va a perder. ¿Hay desde jóvenes a adultos, niños? Sí, aquí se están involucrando muchísima gente. Mayores, adultos mayores, tercera edad, cómo se va identificando. Hay una triología que es muy difícil hacerlo, la niñez desde el jardín, escuela, secundaria y universidad. Marcelo Venegas nos dice, muy importante este aporte cultural desde Radio Casa de la Cultura. Una pregunta, Laurita dice, ¿existen archivos de estas transmisiones en vivo? Sería interesante poder compartir esta temática con los amigos que tenemos y obviamente incorporarles a la lista de amigos. Por supuesto, mi estimado Marcelo, siempre ustedes nos pueden ver en vivo y en directo en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también la proyectamos en imagen, así que usted nos puede ver y escuchar en la www.radiocce.com. Así que si es que nuestros amigos del Facebook digitan la www.radiocce.com, también pueden vernos. Esa es la página de la radio, nos desplazan un poquito y van a encontrar una televisión donde pueden ver la imagen también de quienes están aquí en nuestro programa. Y los audios, pues siempre los guardamos aquí en nuestra radio porque son parte de nuestro patrimonio. Así que un abrazo gigante también para Juancho Valladares, para Rocío Jumbo. Gracias por estarnos mirando desde el exterior, porque ya gracias a la tecnología no solamente se queda aquí en nuestro país, sino que nos pueden ver en España, en Italia, en Londres, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Así que gracias a todos. Y vamos a irnos con más música. Sí, antes de pasar a otro tema, queremos también comunicarles que próximamente estaremos realizando el primer conversatorio sobre la bombachera. El título del conversatorio se va a llamar, como se está mencionando de nuestro evento, Desde el vientre de la bomba del Chota, porque nosotros vamos a abrazarle desde la bombachera a la bomba del Chota. ¿Para cuándo más o menos? ¿Tienen ya previstas fechas? Posiblemente para finales de abril o inicios de mayo. Vamos a tener el primer conversatorio, estamos buscando apoyo y lugar, porque el arte no se puede mantener solo con el talento de cada persona. Necesitamos apoyo. Vamos con música. ¿Qué tenemos? Bueno, el temita que viene a continuación lleva como título Tengo Miedo, un temita un poquito romántico. ¿De quién es este? De mi autoría. De tu autoría, ya. Así, todo lo que estamos escuchando aquí son canciones de raíces negras de cada uno de los integrantes. Vamos entonces. Un saludo para Martín Congo, Santiago Sangucha, que no nos pudieron acompañar en esta tarde. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. El amor es como el ave que está a punto de volar. Si alguien puede que lo atrape, que yo no pude jamás. Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. Dicen que está muy oculto, como las joyas en el río. Le busqué hasta en lo profundo y solo encontré calor y frío. Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo, sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Sin ningún dolor. Prefiero estar solo. Sin ningún dolor. Prefiero estar solo. Sin ningún dolor. Prefiero estar solo. Sin ningún dolor. Prefiero estar solo. Sin ningún dolor. Prefiero estar solo. Bueno, hoy les estamos, mientras ellos acá toman aire, porque qué swing. Acá Diego no para de bailar los controles. Así que imagino yo que ustedes también allá en cada uno de sus hogares no paran, no paran. Así que yo les invito, paren un momento, paren, porque ya vamos a preguntarle a Rubén cómo se baila esto, a ver si es que nos puede... ¿cómo se dice? Detallar estos movimientos, porque ahora los jóvenes, tanto Marcelo como Sherman, pues están apoyando la selección. Los veo vestidos ahí con la camiseta de nuestro país, ¿verdad? Hay ¿cuántos goles va a hacer el Ecuador? Con 2-1 me basta. Pues entonces, que así sea. Si ganemos ahora, eso sí. Así, y apoyando a toda los grupos, a todos los jugadores de nuestro país, en los que están también muchos del Chota, ¿sí? Sí, efectivamente. Apoyando a todos en general. A todos. No hay excepción a para toda nada. La selección. Así que acá hay el pronóstico de nuestros amigos, 2-1, dice, ya, eso es lo importante. Sí, con eso, sí, lo importante con es eso que llegamos. Ahora, sí. Ahora, ¿cómo se baila esto, Rubén? Tú estás sudando acá con tu bombachera. Bueno, la verdad es, no sé cómo pude yo aprender a interpretar la bombachera y yo no sabía, pero con la propia metodología que está inmersa en el cuero del instrumento, ahí mismo está la metodología para enseñar a bailar el baile de la bombachera. Entonces esto es un proceso que toca hacerlo mediante un pizarrón y la práctica. Yeah. Se trata de mostrar esa pintura que, o sea, con el movimiento de la expresión corporal tenemos que pintar la figura que nace del instrumento, de todos los instrumentos. Entonces nosotros para bailar la bombachera tenemos que primeramente escuchar la poesía que está inmersa en la música, porque si no escuchamos bien el contenido de la letra no podemos afinarnos al ritmo y podemos destruir la buena composición musical. El movimiento más fuerte, ¿dónde está? ¿Cadera? En la cadera y en el equilibrio de la cabeza para poder bailar con la botella. Con la botella. Sí. ¿Y usted baila con la botella también? Sí, el equilibrio está en la metodología didáctica que próximamente pues vamos a dar los talleres. Es una terapia completa de la bombachera que traemos para el Ecuador y el mundo. ¿Todos ustedes bailan con la botella en la cabeza, Marcelo, Sherman? Sí, pero con la botella en la cabeza no. No, les falta equilibrio, pero por acá ya. ¿Y tú, Alamiro? No todavía, pero ya voy a aprender. Ya va a aprender, dice, bueno. De pronto tienen que aprender porque si no las mujeres de un solo caderazo les pueden que derribar al piso y ya no hay conquiste. ¿O no? Claro, ese es un baile tradicional clásico que se llama el contrapunteo. ¿Ya? Que no se le está rescatando en estos últimos días con lo que es la bomba del Chota. Pero con la bomba de bombachera sí vamos a rescatar todos esos bailes ancestrales, pero arrimados desde... desde este instrumento sagrado que también es la bombachera. Bueno, así es, voy a finalizar ya con un último tema musical y con el mensaje de cada uno de ustedes. Así que, Alamiro, junto a Raíces Negras, ese mensaje para todas las personas que comparten con nosotros en la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Es un gusto para nosotros poder compartir no solo música, sino que a través de nuestro arte, de nuestras letras, hermanamos a toda la audiencia, a todos los ciudadanos de este hermoso Ecuador. A la mero pudimos, ¿verdad? Sí. Bueno, por acá Rubén, tu mensaje. Bueno, Sherman, por favor, dé su mensaje. Sherman, hablamos Sherman, ese mensaje. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Y sí, agradecerles por este pedacito que me han prestado, este pedacito de espacio que me han prestado. Muy gustoso de poder estar acá. Esperamos que no sea lo último. Siempre serán bienvenidos aquí a nuestro programa. Muchas y gracias. Voy también contigo, Marcelo. A ver si te acercas al micrófono para que nos des tu mensaje. Bueno, antemano, agradeciéndoles por la invitación que nos han hecho y ojalá haya otra próxima oportunidad para deleitarles otro poco de música en vivo. Así es. Bueno, yo les tomo la palabra, así que con esto vamos a... ¿Quieres...? Bueno, yo me despido con un pensamiento pequeñito. Desde el vientre de la bomba del Chota nació mi bombachera, pregonando en su ritmo caliente paz, paz sobre toda la tierra. Y finalizamos con qué tema musical. Vamos a pedirle a Diego que nos permita terminar esta siguiente melodía y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este programa. Será hasta la próxima oportunidad y nos despedimos con qué, Alamiro. Bueno, con un temita que lleva como título Baila mi bomba. Hueva, hueva, hueva.